girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Huguito querido, gracias compadre por ese saludo tan especial, por la bienvenida a este 2017 que estamos comenzando, muertos de calor compadre, pero felices de ese copete. Veo a mis invitados el día de hoy, yo creo que es el copete. Vamos a partir saludando por supuesto a los habituales de cada lunes compadre, los tabernianos. Cristian Garrido compadre. Dios, bienvenido a la taberna, al programa del deseo. Hola chicos, ¿cómo están? Oye, sí que el deseo, ni siquiera te presentaste ni al Leo ni te presentaste vos, guatón. Sí, igual, hasta curado. Llegaste, no, ahí, este todavía está cocido. Este se cosí, ¿sabes qué es lo peor? Piso un corcho y muere porque este no toma. Sí, no toma. No toma. Pero buena pinta, Huguito. Claro, buena pinta. Vamos a ir de vuelta en la cámara que lo vean. Sus fans también lo van a ver, compadre. Vamos a sacarle fotografías. Se van a cagar de la risa. Así, una hueá más ridícula que esta no hay. Sí, no. Está bien tapado, así que se ve bien. Claro. Bien, compadre. Por lo menos no se le ve la ahí cara. Ahí sí, ahí faltaba la ñata. Claro, no, sí. Faltaba la ñata. Usted le ve la cara y se asusta. En este cabro el remedio del hipo. Sí. ¿Cómo está, Huguito? ¿Cómo lo pasó en Valpo? Viña. Excelente. Ahora si le ponen póngale bataje el micrófono. Es semana de sí. Tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz. Anduvo carreteando del día lunes. Rejocijo. Desgraciado. Reflexión. Tuvo mi compadre Huguito. Oye, tenemos que estuve hacer retrospectiva. Te viene acompañado. Así que anduve con mi amorzote Lorena. Pasamos la fin de ojo, semana ella espectacular. Anda a punto de andar con un bastón blanco. Sí. Estamos escuchando sí, a Gonzalo mandamos, Zorich, ¿eh? Sí, a Gonzalo Zorich. La sí. Mandamos a Novolenta a la Lorena. Angelina 24. Pero... Eso está escuchando. Este sí. No, este es el himno de la edad. Va a ser un himno ya de gran Gonzalo. Sí. Saludos. Feliz 2017, que sea con más éxito, compadre. Lo esperamos aquí en la radio. Que sabe para el lanzamiento. ¿Estamos bien saliendo, Huguito, por ahí? Sí. Facebook, ¿están viendo en vivo? Para todo el mundo. Yo prefiero quedarme aquí para todo el mundo. Lorena, no está viendo, no está viendo mi hija. ¿Ya? ¿Quién? ¿Cuál de las buscas? También un saludo para Oscar, para la Lore también, ¿eh? Amigo para que lo escuche. Y la Jimena Drugueta. También la Jime. Sí, conectando. Un saludo para la Jime también, ¿eh? Habitual. ¿Cuál hija tuya está escuchándolo? Vos tenés dos, pues. Está aquí, la que vive acá en Santiago. Ah, ya. Sí. ¿Cómo está el nieto, Huguito? Un saludo, bien. Oye, un saludo a la Wendita y al nieto. Espectacular. Espectacular. Sí, espectacular. Lo único bueno que tiene este es la hija y el qué bueno. Mis hijos, mis cuatro hijos y el nieto. No, los que están aquí, ¿no? Perfecto. Los que están allá porque no me escuchan. Perfecto. Aprovechamos a saludar a toda la gente que nos sigue también por la señal online que estamos transmitiendo a través del grupo, por supuesto, público de La Taberna en Facebook Live. Así que todo un saludo para todos ustedes. 107.5 FM, también Radio Puente Alto, transmitiendo este día que es día feriado, decretado, pero estamos, por supuesto, aquí al pie del cañón. Porque acá no para la diversión, no para, por supuesto, la entretención y la mejor música. El día de hoy vamos a estar conversando un ratito más con dos grandes promesas también de la música nacional y puentealtina. Para variar, puro talento en la radio. Sí, nos va a acompañar. Vamos a ver de su música, vamos a ver de su historia, por supuesto, todo lo que nos tiene que contar. Vamos a ver de la caña, cómo anda hoy día. Por supuesto, Chris Farrell y Trotsky Clown van a estar con nosotros conversando, por supuesto, exponiendo toda su música, porque son puentealtinos y son buenos estos muchachos. Hay que, pese a cualquier cosa, pese a todos los condores, un saludo al chico. Saluda al chiquitito. Chiquitito. Te queremos, abrazo, chico. Feliz 2017. Ya sí. Te estoy cambiando hasta la edad. Sí, lo queremos el chico también. Sí, no, grande el chico. Grande. Sí. Sí, por supuesto. Un saludo también especial a estas dos damas que nos acompañan el día de hoy. Claro, las dos niñas. Cierto, por supuesto. Así que la barra Trotsky. Ojo, está acá. Chiquillo. Todo el power. Puedo sacar pica. Vos venís aquí. Hácete esa. Por supuesto. Claro, sí. ¿Qué programa tiene? Va a jugar de local hoy día. Va a jugar de local hoy día Trotsky Clown, sí, por supuesto. Viene ahí abajo como están con las pancartas ahí y las calcetineras. ¿No les viste los plumeros? Por supuesto. No hacen pompones, hacen plumeros nomás. Sí, saludo a toda la gente también que nos sigue, por supuesto, a través de las redes sociales del Facebook Grupo Público La Taberna. Nos sigue también a través del Twitter, por supuesto, y también a nosotros los Cometas, en especial a porque... Los Cometas, grande abrazo, y sobre todo a los que fundaron Cometa, que tengo dos aquí, uno vale hongo y el otro bueno. Somos los dos. Están dos fundadores de Cometa, después les vamos a decir cómo pueden participar en todas las actividades que nosotros, que hace el grupo Cometa, porque cada vez que tienen actividad me pasa algo, por ejemplo, ahora, subiste la mala suerte, pues no puedo ir a la vigilia de Abraham. Sí, me bueno. Me mandaron castigado a un curso de habilidades blandas. Rosa Agustina. A Rosa Agustina, pobrecito de mí. Bueno, aprovecho también a contarle a toda la gente que nos está siguiendo en el Grupo Orión para la vigilia que vamos a hacer este día sábado, que originalmente iba a ser en Isla Negra, pero también hay un problema logístico. Hay un incendio que está arrasando en estos momentos con gran parte del sector, sector de, costero. Justamente el lugar donde sí. Teníamos pensado. Exactamente. O sea, donde estaba dispuesto para. Y por más que se apague el incendio, van a quedar problemas también en agua potable. No, va a quedar problemas por lo menos. No, y además que todavía el incendio, hay una parte que se llama incendio subterráneo que va bajo la capa de la tierra y eso puede estar afectando y puede provocar algún accidente. Sí, así que vamos así a ver cómo lo hacemos con el tema de la locación. ¿Eh? Posiblemente tenga que aplazarse, yo creo. O modificar la locación. Eso es lo que estamos ahora estudiando. Estamos contra el tiempo. Atrasa para poder ir, pues, pajarito. Este, qué sí. Buen amigo, mi amigo. Es que hay gente, Leo, que está comprometida en la fecha ya. Y harta gente. Así que tenemos que ver ahora, tomar la decisión. Vamos a ver qué pasa. Yo, de todas maneras, un gran abrazo y que lo pasen bien en Isla Negra o donde sea la locación. Fuerza a la gente de Valpo. ¿Eh? Sí, mucha fuerza a la gente de Valpo. Para variar otro incendio en Valpo. Seguramente van a requerir algún evento, artistas que vayan en apoyo. Así que conocemos hartos que pueden ir. Mucha gente voy a apoyar, así que. Es que, pero hay que estar en la organización para que la cuestión resulte, porque si no, si lo hace la ONEMI, cagamos con la plata y se da para los políticos. Así es. Vamos a partir. Tenemos algo importante que decir ahora que comienza el año, podríamos hacer un torneo de fútbol, pero ¿en qué parte lo vamos a hacer, Leito? Vamos a hacer un torneo, compadre, yo creo que sí. Un partido bueno de la taberna versus. Claro, versus. Vecino Fútbol Club, artista, vamos a inventar algo por ahí. Porque no, tenemos dos buenos exponentes para la pelota, así claro, que... no, yo soy experto en el tercer tiempo. A mí los jueces no hemos agarrado a chuleta con los yo soy el puntal del el astro del tercer tiempo, pero ¿dónde podemos hacerlo? Compadre, le cuento que jugar al fútbol este 2017 ya nos da lo mismo en cualquier parte. No, claro. Pasa el 2016, pasa también el 2017, compadrito. Porque las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje se encuentra solo en Full Calcio. ¡Full Calcio! Ubicado en el sector de las Vizcachas. El complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julito Gutiérrez. ¡Grande bambino! Un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Aquí en el Pituto del Guatón. ¿Cómo llegáis a Los Castaños? Hacia la Vizcacha y a mano izquierda, después del último local de empanadas que se llama Los Castaños, y bajando desde el cajón del Maipo, la primera calle antes de llegar a la empanada, Los Castaños. Oye, allá vamos a ir a comer empanada gratis. Traiga empanada, Huguito para la otra. Yo soy tortillero, a mí me gusta la empanada. Sí, Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol, muchachos. Tenemos escuela de calcio para los pequeñitos Julio Palmino Gutiérrez, de los 2 hasta los 15 años, con la primera clase absolutamente gratuita. Y este 2017 se viene, por supuesto, con muchas más novedades. Este gran complejo llamado Full Calcio. Full Calcio. Oiga, perrito, tengo una pequeña duda. Fíjate que voy a tener que actualizar mis documentos porque se me vencieron, pero necesito una óptica. ¿Tenía algún dato bueno? Por supuesto. Óptica, para todos los que usamos lentes también, como usted, por ejemplo. Si tienes problemas visuales, Óptica Nuevo Lente es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes, ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa y Sapres, consulta por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 22-554-1886. Óptica Nuevo Lente es tu mejor opción. ¿Escuchaste, Lore? Tu mejor opción. No, ahí tenías que decir el nombre de la dueña. Se te olvidó. Eso lo sé en el 2016. Por supuesto. Ya. Oye, y mira, yo soy admirador del rey. Yo también. El artista, el cine. Fanático del rey, de hecho. Pero no sé, ¿dónde diablo comprarme un jumpsuit o algo del rey para lucirme con esta cabellera frondosa que me gasto? Sí, la gomina no te la van a vender. No, para mí no. El resto sí, compadre. Peineta tampoco, ya no. Tampoco, ya no. Te cuento que hoy no tienes que ir hasta Las Vegas o Graceland para tener los trajes del rey. Los famosos Bootfits de Elvis Presley ya no son un lejano sueño. SKP Diseños y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo que hoy 100% profesional, revive trajes, chaquetas, cinturones y toda la ropa del rey del rock y la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviskp.com, en Facebook SKP Diseño y Creación. Fono más 569-830-34764. Patricio Castro y SKP Diseños, la ropa al rey nunca estuvo más cerca. ¡Grande pato! Yeah, baby. Oye, a todo esto, quiero diseñar una página web para dejar reclamos contra el guatón que está ahí con los lentes, que se ve bonito ahora, porque sin ninguna cuestión es más feo que aborto ratón. ¿A dónde puedo contactarme para hacer una buena página web, mono? Compadre, después de estos piropos que le mandaste al querido Huguito Gutiérrez, te cuento que si necesitas un sitio web de alta calidad, línea creativa, la solución que estabas esperando. Diseñamos página web a tu medida. Por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos, como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. ¡Grande Cristian Mora! ¡Uy, el coro! ¡Ay, salió a grupo! ¡Me están tocando el timbre, muchacho! Voy a ver quién, por quién favor, llama a la puerta. El vecino que dejemos meter bulla. ¡El vecino! ¡Vecino! Vamos a ver quién... La puerta va, la puerta ve. Así es. Eso es el saludo, por supuesto, a nuestro auspiciador del 2017. Así que se viene con todo también este año maravilloso. Huguito Gutiérrez. Wasabi. Por ahí vamos a escuchar algo de Ricky Martin. Lo voy a pedir para que vaya buscando mientras tanto, compadre, porque tenemos una deuda con ese, con ese muchacho. Así es. ¿Con Ricky Martin? No, así Martini. Me das, ¿eh? Entonces, démosle al tiro. Démosle al tiro. A la música, por favor. Hoy estamos, compadre, con Popoporki en los controles. Oye, ¿pa' hoy día hacía? No, ahí Huguito mientras tanto. Vamos a rellenar nuestro Huguito hace. Ahí estamos. Ah, estamos ya, ¿eh? Mucho. Pues es que tenemos buen DJ. Tenemos buen DJ. Oye, esta silla sirve para ir a confesarse. Puso un video, compadre, donde hablan como media hora. Claro, sí, este el más vivo de los DJs que tenemos. No, es que, te digo yo. Es que era gratuito, no se le da gratis. No, o sea, vamos a tener que pagarle a uno con una neurona. Los otros cobraban. Sí. A ese buen tema. ¿Estás escuchando ahora? A ver, ponele ahí, para eso, para que escuche la gente también de Facebook ahí. Buen tema. Pero es medio hueco este tema, ¿no? Bien, Huguito. Bien ahí, bien, Huguito, bien. La gente no te puede ver ahora, pero estamos justamente moviendo la pelvis, Huguito Gutiérrez, y... Cuando le encontré en la pelvis, me dijo, cuadrado, pues. Bueno, okay. Está moviendo algo, no sé... A la altura de la pelvis, por lo menos. Por lo menos a la altura. Sí. Bueno, teníamos una deuda con el gran Ricky Martin porque este muchacho estuvo de cumpleaños, el 24, y justo se nos dio, que estábamos preparando la biografía, que se le ocurrió ponerse al gran George Michael, así que tuvimos que hacer cambio de planes y dedicarnos a hablar de George Michael, pero no podíamos dejar en alto, por supuesto. Hueco aquí en la música. Hablar de Ricky Martin porque el tipo la está rompiendo. A nivel mundial, así que ha tenido una carrera ultra ascendente. ¿Usted le gusta Ricky Martin, chiquillos? Sí, se nota. Mueven la cabeza. Se nota, están así como hace rato. Pueden hablar, si aquí no, nadie dijo un torchón, sí, mundial. Claro. ¿Ah? Pueden respirar, pueden caminar, pueden hablar. ¿A quién prefieren, a Ricky Martin o a Trotsky Clown? A Trotsky. Ya, chiquillos, el arte de los plumeros. Ya, bien Trotsky. Te cuento que Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, nació en San Juan de Puerto Rico el 24 de diciembre del año 1971. Es un cantante, compositor, actor y escritor puertorriqueño. Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80 como vocalista en un grupo juvenil llamado Menudo. ¿Es puertorriqueño? Así es. A partir de 1991 se estableció como solista. Ha lanzado 9 álbumes de estudio, 3 recopilaciones y más de 50 sencillos en español e inglés. Ha vendido 60 millones de álbumes como solista, algo poquito. Su álbum más vendido es el que lanzó en el año 99, titulado Ricky Martin. Entre sus canciones más reconocidas se encuentra Adiós, Come With Me, Dispara al Corazón, Fuego Contra Fuego, Fuego de Noche, Nieve de Día, Jaleo, La Copa de la Vida, La Mordidita, Living la Vida Loca, María. Esa le viene como anillo al dedo. Más, Nada es Imposible, Por Arriba, Por Abajo, She Bangs, Tal Vez, Te Llaman Hugo, Volverás y Vuelve. A lo largo de su carrera ha recibido premios como 2 Grammy, 5 Latin Grammys, 3 Billboard, 8 Billboard Latin Music Awards, 8 MTV, 8 World Music Awards y 2 American Music Awards. Hijo de Enrique Martín Negroni, un psicólogo, y de Nereida Morales, que es una contadora pública. Inició su carrera artística a muy temprana edad como modelo infantil y en coros religiosos, también obras de teatros escolares. Entre otras cosas, hizo la publicidad de Carnation, una marca de leche infantil, cuando tenía 12 años de edad. La fama le llegó cuando entró a formar parte del grupo infantil Menudo en 1984, reemplazando a Ricky Meléndez. Después de 5 años de trabajo, giras, ensayos y grabaciones, Ricky Martin abandonó el grupo para establecerse en Nueva York, posteriormente en México, donde empezó su carrera teatral. Los Tenis Rojos y Mama Amal Rock. En 1986 debuta como actor en la telenovela argentina Por Siempre, Amigos, junto con sus compañeros de Menudo. Rodeado de reconocidos actores de Argentina, la novela fue vista en gran parte de América. Y de ahí en adelante, ya la historia que todos conocemos del gran Ricky Martin, que incursionó en Viña, por supuesto, y hoy pisa lo mejor se escena del mundo que estamos escuchando acá en La Taberna. Ricky Martin con la mordidita. Y parte de su vida. Y parte de su vida también. Sí. Oye, gordito, ¿algún recuento de lo que puede ser la discografía de Ricky Martin con algo como La Vida Loca o El Himno al Mundial para recordar aquí a los radioescuchas? ¿Escuchaste algo más antiguo de Ricky Martin? Algo más alegre, que está acá ahora. Me estoy yendo para abajo aquí yo. Como... Cada día me veo más bajo. Oye, esta silla viene con sótano, weón. ¿Por qué? Ah, te está yendo para abajo. Estoy yendo para abajo. A ver, chico, arregla alguna de las cuestiones malas que tenés en la radio. Arregla el internet, arregla la silla, po. Okay. La señal, ¿para qué vamos a hablar de la antena, weón? ¿Para qué vamos a hablar del internet? Pero, ya, pero por lo menos arregla la silla, chico. 2017. Oye, está bien que vos seas chico con esta silla y te tengáis que ocupar escalera, pero me gusta una normal, po. ¿Te gusta una normal? Ya, una silla normal. A ver, ¿Qué te hay? Este es de los clásicos de Ricky Martin, Vuelve. Tan alegre que este weón. Sí, no, si sí, no, sí, yo le digo. Llora hasta la tele. No puede ser más atinado, mi compadre. Le pido algo más alegre, La Vida Loca, así, algo así, y me chanta un primer blues, weón. No te digo, eso es producto del alcohol acumulado trae desde los años la neurona. No le vamos a pedir más. La neurona. Este es Ricky Martin y Chambao, tu recuerdo. ¿No tenía algo más chiste, weón? Recuerdo sigue aquí. Que se te muere la mamá, algo así chiste, weón. Rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ay, no, no sé lo que me hagan de matar. Voy a cometer un burricidio. ¿Voy a cometer un burricidio? Voy a matar un burro. Oye, ¿y los invitados qué? ¿Les gusta Ricky Martin o no? Sí, pero en las canciones sí, alegres, weón, no está. Claro. No está cuestión. Le pido algo alegre y me pone tres lentos, weón, que un poco más se está cortando la piel. Para él es alegre a lo mejor, pues. Ese... Claro, es que Huguito está enamorado, entonces su corazón ya no reconoce cosas más rabia. Está en otro Huguito. Ahí le cayó la teja. Apuesto que voy a colocar el. Esta canción le gusta a Cristian. Para ti, Cristian, dedica. Sí, pero esta representa tu vida, que ha sido loca. Uy, loca, loca, loca. Pero loca de patio, ¿sí? Oye, se conectó la Jessy Pérez también. Perfecto. Está mirando la ellos, así que un saludo para todos ellos. Ojalá que saludito. Viera el dueño de la radio para que era lo de probable. Mira, que trabajara sí, así. Sí, Jessy Pérez. Saludito también a Alejandro Cortés, el Janito, que dice nos está escuchando en vivo, mi compadre. Para el Caco Bustos. Grande Caco. Nuestra amiga Isabel Loazar, la princesa Dilchat. Y al profe. Al profe. Profe Mario. ¿Y qué más es la princesa Dilchat? También es tributo a Lucerito. Lucerito. Sí, Lucila González, Adela Figueroa también, Sara Isabel que nos escucha desde México, la Bárbara Jacqueline que estuvo acá tributando también a Marisela, así que la gente está conectada también online con nosotros a través del Facebook. Janito nos está escuchando en vivo también por la señal 107.5 FM. Chris Barrel también que nos escribe por ahí, está conversando en la taberna. Así ¿Quién que... es Chris Barrel? No sé, vamos a ver quién es. Vamos a averiguar pronto. Sí, a ver qué más tenemos por acá. John William Torres, la Jessica Narváez también. A la Jimena ya la saludamos, ¿cierto? Sí, vamos a hablar de nuevo porque la Jimena Drogué también es parte del inventario, sí, de la taberna. La número uno es la taberna. Así es. Bueno, y Como lo prometido es deuda, muchachos, y este 2017 dijimos que vamos a empezar con todo, por supuesto con la mejor música y la mejor música. Oye, joven y puentealtina. Una talla de nuestro querido amigo Carlos Santiago publica en el Face un día domingo en Santiago, que es fome, quiero mis vacaciones. Y el Pato Castro, nuestro gran amigo, le contesta: Gil, hoy día es lunes. Anda perdido, Carlitos Santiago, ni idea. Sí, bueno, como estamos diciendo, un momento ya dedicado a la música, por supuesto, al talento joven. Y a la gente de Guante Alto que la está rompiendo, compadre. Hablando de talento, estamos escuchando a Daniel Oliva. Al gran Daniel Oliva, al Raza de Quijotes. Así es. Así que vamos a partir saludando este día tan caluroso, pero tan especial. Ya 2017, compadre. Vamos así con es. Todo. El primer programa del 2017. Acá tengo a mi derecha a un monstruo ya de la música, por supuesto. Profesor también, y que tiene una banda maravillosa. Y tiene un corazón de oro porque uno apaña en la actividad. El gran Chris Barrett, compadre. Bienvenido grande, a la taberna. Hola, muchachos. Gracias por invitarme nuevamente. La otra vez estuvimos acá en cortito cuando estábamos viendo el tema del evento que iba a tener en la Pizcacha, ¿cierto? El antes y el después, pero ahora ya vamos derechamente a hablar con Chris, ya de fondo, conocer también lo que es su carrera, su historia y sus proyecciones con respecto al ámbito musical. Así es. Sí, y otro gran talento que tenemos el día de hoy acá, que está haciendo sus primeras armas en el mundo radial, compadre. Y con público. Y que un rapero tomo y lomo. Así que y viene con barra propia también. El gran Trotsky Clown, compadrito. Bienvenido a la taberna. Gracias a la taberna por la invitación, por darme la oportunidad de presentar un poco de mi música, de mi historia y de todo lo que quiero entregar para crecer este arte. Por supuesto, aquí la taberna es cuna gigante, compadre. Nosotros partimos el año pasado, el primer programa, que fue también, me acuerdo, 5 de enero del 2016. Tuvimos los Guarinaques, su primera entrevista radial. Los Guarinaques fueron creciendo y llegaron también hoy día, están tocando en Radio Activa, Tupi Parejo. Y acaban de hacer un evento también con los Viking 5. Así que y los Ramblers también tuvieron ahí, así que Huguito y Santito. Les dimos también ese empuje, les fue bien. Y quisimos también en 2017 decir, también vamos a partir con dos muchachos que son de una proyección tremenda. Vos están hoy día Cristian, por supuesto. Oye, y el Trotsky. Alejandro nos pide algo especial y se lo vamos a conceder inmediatamente. ¿Qué quiere, compadre? Un saludo a su hijo Miguel Cortés. Sí, un abrazo, un beso, chiquillo, tira para arriba. Grande, Miguelito. Papá, hágale caso a mamá y pórtese mal para que lo haga rayar. Por supuesto. Así, un saludo a Miguel. Miguel Cortés. Miguel Cortés, un abrazo. Un abrazo, compañero. Tire para arriba. Todo el power. Vamos que se puede, Miguelito. Así es. ¿Cómo está mi querido Chris Barrell este año 2017 ya, compadre? Lleno de proyectos, supongo, ¿no? Bien. Muy bien. Súper bien. Súper bien. El año 2016, raro, un año extraño, se llevó a caleta gente. Sí, se llevó raro. Mucha gente. Más raro que en el arte. Pero a mí, en lo personal, súper bien. Terminamos el disco. Conocí mucha gente linda que se integró al proyecto, que me ayudó a grabar el disco. Gente linda que después continuó con ese proyecto y que hoy día llena espacio hasta desde lo profesional, que tiene que ver con el trabajo musical, que hoy día llena hasta espacio mío en lo personal, así que el año por lo menos terminó de forma maravillosa, maravillosa. Yo te he visto tocar ya con una hartas veces ya, con esa banda que te acompaña, y esa es una banda definitiva, ¿no? Sí. Que te acompaña a todos lados. Sí, esa es mi banda de cabecera. Anda cabecera. Sí, los muchachos son, aparte de ser súper capos, súper terribles, buenos músicos, todos profesionales, son igual que yo. Ese día, me acuerdo que la primera vez que te acompañé con los Cometas, te prometí la posibilidad de llevarlos a todos para allá y cuando les dije, ni una tabla. Es espectacular, ¿no, compadre? Espectacular. La señorita Parra, ¿cómo se ha integrado? Porque ella es la integrante nueva, ¿y qué tal se ha acomodado La Pame, yo la conocí en la universidad, en el pedagógico. Era compañera de Boris, que era el que tocaba el teclado, que también él es nuevo, entre comillas, porque él grabó en mi disco, pero no era músico del proyecto. Grabó las voces, los coros. Y ahora se integró también, directamente como parte de la banda. Y la Pame, ya la Pame la conozco desde el 2002, por ahí. De 2002, la de la universidad. La flauta. Muy para atrás. Y siempre fue muy seca la Pame. La Pame es tremenda guitarrista. Yo nos dimos cuenta. Un tiempo dejé de verla mucho tiempo y descubrí que ahora estaba tocando bajo. Porque como se fue el bajista que yo tenía antes, me acuerdo que hablé con Boris en ese entonces y le dije, oye, porque el Boris era compañero directo de ella. Y me dijo que la llamara, sí o sí. yo no sabía cómo tocaba el bajo, porque cuando lo escuché me caí de raja. Es para la banda, dijiste. Era mejor que tenía antes. Sí. Por fin. No salió mejor. Por sí, fin. No, maravilloso. ¿Quiénes son los que componen la banda? La Pame es nuestra bajista. Está David, que es el tecladista, como el pianista oficial. Antes tocaba yo también piano, pero ahora me dediqué a cantar, ¿no? Boris, que también hace teclado, hace guitarras rítmicas y también hace voces. Está Charlie Mason, que es nuestro baterista que me ha acompañado en todos los proyectos que he tenido. Está también Felipe, que es un guitarristazo también, compañero allá en la universidad. Y Raquel, que es nuestra corista de estrella, la flor de nuestro desierto. La flor del desierto, así es. ¿Va a seguir siendo Cris Parrell su banda o los vamos a bautizar a los muchachos finalmente? Los vamos a bautizar, en realidad. Es que poner un nombre súper difícil. Bueno, hagamos concurso en la taberna, bauticemos la banda Cris Parrell, como se hace, ¿sí o no? La gente después nos pasa a mandar nombres, ¿cierto? Hace un tiempo. Pongan el nombre del elefante. Las chiquillas pueden participar también, por supuesto, con descargo. Pongan el nombre del elefante. Le ponen un nombre a la banda de Cris. Tienes que escuchar el disco y mandar ahí la que se le ocurra. ¿Cierto? Buscando el chico el disco. El disco está en YouTube entero. El disco entero está en YouTube, está en SoundCloud. Cris Parrell, sale los temas en distintos videos, en distintas partes. Y también nosotros lo regalamos por una descarga directa. Solo hay que poner así: quiero el disco en la taberna, y yo voy a mandar un link de descarga gratuita y el disco. Perfecto. Entonces, lo recomendamos al disco 100%, porque es una obra excelentemente bien ejecutada y acabada. Así que la gente que quiera, desde ya empiecen a escribir. Yo quiero el disco de Cris Parrell. Yo quiero el disco de Cris Parrell. Lo colocan ahí en las redes sociales, por supuesto, Grupo Público La Taberna, y le hacemos el tema. Exactamente. Para la próxima semana vamos a empezar a leer los nombres propuestos para la banda. Fantástico. ¿Ya? Sí. Como pónganle nombre al mono. Sí, pues. Todos son bienvenidos. Los Colo-Colo Boys. Todos, ¿cierto? ¿Quién es Chile? Ya caché que soy minoría. Todos bienvenidos. Cruzados de corazón también puede ser, ¿no? Sí. Todo sirve. Trotsky también tiene que participar, ¿eh? ¿Cierto? El hombre del rap, Trotsky Clown. Cuente el tino, tomo y lomo. ¿Cierto? ¿Cómo estuvo el 2016, Tommy? ¿Y cómo vislumbra el 2017, compadre? Bueno, el 2016 para mí fue explayarme más en varios sectores de allá de Santiago, ya como rapero puentealtino, ya explayarme en varios lugares de Santiago ya. La conferencia de prensa, ojo, de Tommy. Sí. La primera conferencia de prensa que está dando Tommy. Sí, ahí. Sí, claro. Tommy, ¿cómo se dio tu llegada a la selección chilena? Ahí estamos escuchando a Cris. El Hugo está con los tiempos, ¿eh? Cuando sí. Habla Cris, escuchamos a Tommy. Cuando, bueno, pero la gente entiende. Año nuevo. No, no se preocupen, es así, nació así. Está con la caña, creo. Sí. Me ayudó a explayarme como rapero y de pensamiento musical ya. Porque yo cuando empecé era rap. Era rap, yo soy rapero y rap. Y ahora yo encuentro que ya no es como solamente rap, sino que yo me da la cabeza como para ser, no sé, un... Ya no para ser el rapero o el hip hopero que todos vean. Aunque siempre estoy... Me llaman para... No sé, pues me han llamado caleta para tocatas de rap. Y ahí estoy siempre apoyando con mi rap, con reggae, con lo que sea. Pero ya yo encuentro que... Trotsky Clown ahora va a ser como un artista urbano, que si viene un artista de cumbia, quiera que yo haga un rap en una cumbia o que cante cumbia, voy a hacerlo. Ahora con los mismos Guariná que estamos tratando de mezclar algo ahí. Estás abriendo tu espectro musical, dándote cuenta que tienes cabida, por supuesto, en todo ámbito, como sí, tú dices, una cumbia también. La música es transversal, no importa el estilo. Sí, pues también... El 2016 fue para eso, me explayé en el ámbito de, ¿cómo se llama? De salir a cantar en distintas partes, ya no era solo Puente Alto, estoy recibiendo más apoyo de la gente. ¿Te diste a conocer en otros sectores? Sí, eso y eso me alegra mucho, sentir el cariño de la gente de repente, ir, no sé, caminando y... Y que te saluden. Todo, sí. La mejor pregunta te pueden hacer. ¿Cómo está el apoyo familiar, compadre? El apoyo de... Esa pregunta es nueva. Pero mirando, no mirando para allá. Mira, aquí está bien marcado, aquí está mi mamá acompañándome. Y que en realidad no parece la mamá, es la hermana. Tu hermana chica. Sí, la hermana. Yo pensé que era la polola. No, mi polola me está escuchando en la casa. Te amo. ¿Cómo se llama ella? Denise. Un saludo para Denise. Un abrazo. Un rap a Denise también, compadre. Se viene. Single. Perdón, ¿y quién es? Muere viejo. La prima. Una amiga de la familia. Amiga de la familia. También apoyando a Trotsky. También canta también. También canta. Estamos haciendo un tema muy movido ahí. ¿Sí? Cuando lo tengas listo, vienen para acá, po. Sí. Lo inauguramos en la radio, ya. ¿Les parece? Ya, va a tener. Oye, que ir a la taberna. Lo pasamos como permiso. Siempre estoy amarrando algo. ¿Sí? No voy a dejar botando botes, nada. ¿Talentosa? ¿Qué es lo que canta? Soul. Tiene pinta acá para que le escuchen, ¿eh? Tiene pinta de soul. No. Le vamos a dar su tiempo para ser invitada. Vamos a dejarla amarrada en un contrato, Huguito. Claro. Saca la chequera al tiro, Huguito, porque le dejamos contestar. Estamos. Sí, ten cuidado con la cheque del Hugo, voy a jugar más que hoy. Sí. Así de vos te dan. Los tickets. Así que eso vienen anotado. Hay un súper apoyo para Trotsky, entonces, de parte de la casa, por supuesto. Sí. Y la gente también que te va escuchando y que se va quedando el sonido de Trotsky en la oreja y dice: este cabrón tiene talento. Y eso yo creo que te está invitando también a abrir otro escenario, ¿no? Sí, no, y agradecido siempre de todo. Yo soy un agradecido de la gente que me sigue. Porque yo tengo un grupo en WhatsApp con gente que me sigue y no sé, siempre estoy como gracias cabros por el apoyo, comparten mis temas, es varias cosas lo que les digo a todos los que la gente que me apoya. Le digo, sin usted yo no soy nada, porque ¿quién sería un cantante sin su público? Exacto. Ponte ahora hablando ya del 2017, ahora se viene un Trotsky Club más recargado de estilo. Mi último tema fue Tinta Explosiva, que fue dirigido por mi productora Santuario Records, que por cierto decirlo que está sonando en estos momentos. Bien, ahí Huguito, bien, ahí. Ese es el tiempo. Este Lugo 2017, este Lugo que queremos, 2017. Este Lugo despierto, el 2.0. Que tiene dos neuronas, no una. ¿Usted sabía lo que hacían las neuronas en la cabeza de Luquito? Se aburría, pues no tenía con qué conversar. Ponte ahora este el último tema promocional ya del Santuario Records como artista ya reconocido por él mismo. Es el último tema que yo saqué, que es un rap. Pero ahora este 2017 ya se empieza con un bolero. Bolero ya tirado para más, igual rap, pero canto. Porque hay temas que yo no canto, rapeo, canto, coro. Ahora estoy empezándome a cantar. Ojo que este está producido por Manuel de los Guarinaques. Manuel de los Guarinaques, Santito. Santito. Que tiene su productor. Santito lo hace todo Santito. El Santuario Records. No, sí, lo hace todo Santito. Un saludo igual para los chiquillos de los Guarinaques, que sí. He tenido harto apoyo de ellos también. Don Hugo Ricardo Vilés, cabrón. Y don Manuel. Manuel Santito. Ahora, los temas nuevos que se vienen son el con la Milady. Estamos trabajando un bien movidito que nos va a hacer, que yo hago los rapeos, pero tiene un coro muy pegado. Es el último temita y ahora va a empezar el 2017 con el bolero. Y si vamos a seguir con un trap, que estaba bien pegado con esos sonidos. Que me llama mucho la atención el trap. Y ya salió un tema, ya lo tengo listo. Huguito, démosle, Huguito. Antes de eso, hoy Alejandra Valenzuela le manda un saludo, un beso y un abrazo a nuestro querido amigo Chris Borrell. Nos faltó. Yo que anda con dos nomás. Un saludo para Jorge Salinas, un amigo también que nos está viendo. De esos que él llama para que le manden, claro, salud. No, les pago. Ah, ya estoy pagando. Son galleteados. Ya pagaste el resto de deuda, ahora estoy pagando. Con los pesadores que tenemos, nosotros. Sí, Huguito, ponte un guataje al tema del Tommy para que lo escuchemos y la gente también lo pueda disfrutar en su casa y conocer el talento de este muchacho. Pero ya aprendí que solo son palabras estúpidas. Que yo era más fuerte y no me hicieron sufrir. Fuck you, para ti que te parece. En ese tiempo ya estaba metido como medio en el rap. Te dijo a ti que yo pararía. Tiene más que estar para la colocación. Sin miedo a ser jugador. Y ahora es más cargarte, esa es mi misión. A mi convicción, una vez y otra más. Por decir qué buen tema. Ojo que el tema tiene mezcla de varios estilos que uno puede escuchar. Sí. De más de un estilo. Oye, ¿por qué Hipócrita? ¿Se lo dedicaste a alguien o...? No, ese tema fue raro porque iba a ser alegre ese tema. ¿Ya? Iba a ser alegre. Ya, ok. Estamos con el primer rap triste, así que... O sea, el ritmo me gusta porque es como sube, así como... movido, o sea, es que... ¿Ves que voy a cantar? Con ese tema termino siempre mi show. Y es como la pista, es como ten, ten, y dos como están así más o menos, y yo me pongo a rapear y disfruto también la pista. Eso es lo que me gusta de ese tema mucho. Y la letra Hipócrita, es porque en ese tiempo hubo un par de gente. Personas. Seres humanos. Ponte algo, Lucho Barrio, pero tiene la confesión de Tommy. Bájate las luces, la mamá que se dé vuelta para allá. Ese tiempo, yo sí, lo que siempre hago temas así como pequeños trazos de temas, y ahí mismo, no sé, pues va de repente voy aburrido y saco algún tema y lo sigo escribiendo, y me gustó cómo calzó bien el coro, el Hipócrita, con ese coro, el de la pista. Y después llegué y me puse a trabajar más porque ese tema está producido por Excalibur Records, otro gran cantante aquí de Puente Alto. Por el Excalibur, y sabéis que me ayudó caleta en ese tema. La pista de producción de él, el tema. O el tema, mira. No es el tema de Pegote, pero. Sí, ya. Total, ¿y vos? Que son, mira. ¿Y vos? Yo soy pesado, hombre, no soy Pegote. No, eres Pegote, no pesado. Sí. Hoy, profe Augusto los coloca Grandes de la Comunicación. Feliz 2017, la taberna es y será el mejor programa. Gracias, grande, profe. Grande, maestro. Grande, Mario. Yeah. Oye, Mario, gran persona, pucha. Grande. Que... Después le mandamos el cheque, profe. Gracias. Sí. Te pasó. Claro. El Hugo está pagándole a los proveedores. El Hugo paga a los proveedores. Oye, ¿y Tommy, por qué, clown? ¿Por qué? Clown, mira. El payaso clown. ¿Clown o clown? ¿Cuál es la historia? ¿Es clown o clown? Mira, te voy a ser sincero. Trotsky es de un. Es de un filósofo, un poeta. León Trotsky es un poeta comunista, ¿cachai? Y que es, si no me equivoco. Es como raro su historia, vámonos. Ya. Y me gustó el nombre de Trotsky. Y yo dije, ¿qué pasa si le saco la T? Y aparte, tiene harto. Empieza con mi letra, yo soy Tommy. Y empieza con la primera letra de mi nombre. Y termina con la última de mi nombre. La T y la Y, ¿cachai? Y clown, porque me gusta mucho el tema de los payasos. No sé si te has dado cuenta que. Haciendo clavas, por ejemplo, en la protectora de la infancia. Hago malabares, ¿cachai? Nosotros siempre... también hacemos malabares, fin de mes. Claro. ¿Cierto? Ponemos el 25. Partimos el primero y terminamos por el 30. No, somos malabarista y mago. Ojo, malabarista y mago. No, yo ya que... no soy ni malabarista ni mago. Mucho gusto, Mandrake. Oye, ¿y este? Profesional. ¿Y este? Ese es tuyo. Esa es una conexión muy buena que me gustó hacer. Igual mandar un saludo a MC Seba. Eso tenía que estar seguro. Sebastián Dutobar. Cultura maestra. Cultura maestra. Cultura maestra. Mira. Siéndote sincero, yo empecé en la música fue muy extraño. Para mí fue muy extraño. Yo mi primer tema es con MC Seba, de Cultura Maestra. Se llama Historias de Amor, ¿cachai? Y es un tema que yo hasta el día de hoy lo escucho y digo, esa es mi voz. Esa era tu voz. Y yo, que amiga, mucho la voz, ¿cachai? Y mi primer tema se llama Historias de Amor, que está en SoundCloud. Y después empecé así, ¿cachai? Y después de un tiempo yo seguía grabando donde el Seba. Y el Seba me llama así, me llamó el colegio, ¿cachai? Y me dice, oye, me dice, ¿sabes que tengo una pista, un reggae? Quiero que le hagáis los rapeos, que son unos rapeos, ¿cachai? Y yo le dije, ya lo hago. Me fui del colegio para allá, trabajamos ese tema como hasta las 10 de la noche, así. Yo salí del colegio como a las 3. Y ese día yo llegué. Y terminamos el tema como a las 10, ¿cachai? Y el Seba estaba bien pegado en lo que era el reggae. Y yo como seguía bien en el rap, me gusta mucho esa conexión que hicimos en ese tema. Y aparte que es como súper alegre, es como... Tienes que olvidar los problemas, ve que el sol alumbra y no dejar de alumbrar por una nube. ¿Cachai? Sí. Yo te daré un consejo a Tommy, porque siempre los consejos son bienvenidos. Sí. Acá tienes un muchacho, que lo invito también a acercarse al micrófono. Está al lado tuyo, mejor tú no lo conocías. Cierto día lo estás conociendo que es Chris Barrell, que aparte de cantante, músico, profesor, tiene una academia bastante bonita y buena que se llama Cuarto Arte, y es muy talentoso. Siempre uno tiene que admirar y aprender también de la gente que tiene al lado. Y cuenta el tino además. Así que como tú estás iniciando recién toda la música, tienes mucho que aprender, pero tiene el talento, hay que pulirlo hasta el cansancio, compadre, y no decaer, no decaer. Exactamente, escucha la obra de Chris porque te vas a aprender demasiado de este hombre. Vamos a escuchar algo también de Chris, mi compadre. Está en vivo, ¿qué estamos escuchando ahí, Chris? Esa es la protectora, ahí está en vivo. Está buenísimo, el Hugo la grabó completa. Qué manera de grabar, Hugo. No, Hugo estaba con trípode. Acuérdate que mi compadre viene en la Isla de Pascua, es principiante de Moai. Sí. ¿Cómo profesor que eres tú, cuáles son los consejos que se le da a un muchacho que está recién partiendo el tema de la música? La música es complicada. La música es súper complicada porque... A ver, el tema que lo hace complicado es la sociedad, más que nada. Tienes que achar que es difícil. Uno está luchando por sobre todo contra todo y más encima contra uno mismo por tratar de seguir superándose y entre comillas demostrar lo bueno que soy. Es complicado. Pero lo más importante es la consecuencia. Ser consecuente y echarle para adelante. Yo tengo 32 años ya. Llevo como 21 años más o menos en esto. De chiquitito que me lancé a hacerlo de manera profesional, a estudiar, y hay que ponerlo, adelante. Y cualquier cosa que necesite, compañero, usted sabe, aquí la gente de la taberna, la gente que participa aquí con los chiquillos, yo tengo una carrera de música aquí en Proyecto de la Infancia, si necesita ir allá, dime lo que sea, compañero, vayamos. Pero... Oye, y tú empezaste, bueno, a los 11 años, sí, no, y empezaste en el colegio. ¿Empezaste cantando en el colegio? ¿Te presentaste en algún festival de la U? No, aprendí, lo primero que hice fue empezar a tocar guitarra, y ahí cuando iba como en sexto básico, me agarré la guitarra solo, así me vine aquí a Guitarraza, parece que ahí estaba la Casa de la Cultura. Fui a buscar un curso para aprender a leer música, yo quería aprender a leer música. Y ahí conocí a Cristian Araya, un profesor de guitarra clásica de la Católica, y empecé a trabajar con él. Estuve como un año y ahí vi la prueba en el Conservatorio de la Católica. Y quedé y fui a guitarra clásica en el Conservatorio de la Católica como a los 14 años, pero estuve como 2 años y de ahí me salí. Y me dediqué a estudiar más guitarra eléctrica, a estudiar más piano, otras cosas, y de ahí me fui a estudiar licenciatura en música y ahí hasta ahora. Eso fue en la carrera como músico, pero ¿cuándo decidiste ser ya un artista? Porque ya eres un artista. ¿Cuándo diste ese salto? Dijiste, voy por este camino. Yo creo que... yo siempre lo he medido así. El primer proceso es aprender a tocar un instrumento, aprenderlo bien, o aprender a cantar, o aprender a hacer algo bien. El segundo proceso es aprender a ser buen músico. Eso tiene que ver más que nada con... Eso es como un ejemplo para los niños, sobre todo los que están empezando. En un ensayo, por ejemplo, siempre cuando alguien no se escucha, le da volumen a su equipo. Y es al revés, lo que tiene que hacer uno para ser un buen músico. Bajarle el volumen o pedirle a los demás que se igualen, porque se empezó a subir, a subir, a subir, al final no escucháis nada. Y eso es claro, y eso es empezar a ser un buen músico y no solo preocuparte de tocar cómo suena el instrumento, sino cómo suena todo lo que está pasando. Y el tercer paso es convertirse en un artista. Y el artista ya obviamente tiene que tener todos esos pasos antes bien dados, ¿cachai? Yo creo que yo empiezo a fijarme en tratar de generar un buen producto artístico con la gente que empiezo a conocer al lado. Conozco mucha gente que es muy, muy seca, he grabado un disco con Tomo como Rey, conozco a la gente de millones de esas bandas de las Pachangas, de hoy día, músicos como, no sé, por el bajista que yo tenía antes que tocaba con Bobby Kimball, con el vocalista de Toto, el original acá en Sudamérica, gente maravillosa. Y dentro de eso, por ejemplo, gente que ha venido acá, un saludo le mando por ejemplo a Mateo el grande, Mateo es que lo veo, aprendo un crack, mucho de él. Un crack, un Mateo. Crack. Mateo, música chilena. Sí, a los chiquillos de Bender Bukowski, que quizás no los conocen, pero la van a romper en cualquier momento. Anótenlo. Roja, millones, bandas de metal, yo pasé mucho por el metal, Tim Richter, una banda increíble, Maldito Patán. Y entonces ahí uno va agarrando cosas, agarrando millones por acá, y empieza a cachar más o menos también qué es lo que uno va a hacer cuando se sube a un escenario. Mi música, yo, mi música siempre tengo, trato de tener siempre tintes de rock, y no es que lo haga con un propósito, sino que me nace. Yo fui guitarrista toda la vida y tocaba metal y en escenario y pelo largo así hasta acá hasta la cintura. Sí, se tenía pelo largo hasta la cintura. Y Oye, sí. ¿Y el tema familiar, ¿cómo te han acompañado los familiares, papá, polola, señora? Sobre todo al principio. Sobre todo al principio. Cuando dijiste quiero ir ser músico. Claro, yo voy a ser músico. ¿Cuánto, no? No, pasó lo mismo que yo creo en todos lados. Como, no, yo. ¿Qué pasó? Quiero estudiar música, y fue como, pero ¿estáis seguros? ¿Y de qué hay a vivir? ¿Y qué hay a trabajar? ¿No? La típica pregunta que te hacen en todos lados. Te presentás y decís, oye, soy músico, ya, pero ¿qué así? Claro. Sí, ¿pero qué trabajáis? Pasa. ¿Pero qué trabajáis? Pero de verdad, ya. Claro. Hoy día lo vi. Para la juega. Hoy día lo vi en Facebook eso. Fuiste a dejar currículum al McDonald's. Claro. Algo por el estilo. No, pasa. Te lo echaron por payaso. Ya tenemos un payaso, le dijeron al McDonald's, le queremos otro. No, fue especial. Mi papá. Si bien yo creo que como a nadie le debe gustar así como que estudien música, porque mis viejos, por ejemplo, sin ser músicos, saben lo difícil que hay. Imagínate, para uno que es músico, yo tengo una hija, mi hijita preciosa, que le mando millones de besos. A mí, de verdad, no me gustaría que fuera músico de forma de profesión, porque esto es demasiado peludo. Yo sé que va a ser inevitable que lo sea, porque, puta, es en la sangre. De Jehová para allá para la academia, le encanta sentarse en el piano, tocar batería, hacer cuestiones, y tiene 3 añitos. Incluso ya tiene una canción. No sé si la han escuchado, ¿la han escuchado, Leo? No, no es. Yo le hice una canción que la canta ella cuando tenía como 3 años. Está ahí en el YouTube, es preciosa la canción. ¿Cómo se llama la canción, Chris? Se llama Te Quiero Mamá. Y Constanza, vale, Constanza, Te Quiero Mamá. Chris, fíjate que, prepárate. Yo tengo un amigo que es el batero del grupo Los Picantes. Yeah. Y el hijo ya está tocando tanto lo... Bongoe como la batería. Le tuvo que comprar una batería al niño porque el niño no lo dejaba practicar el lado. Mira, esa es la canción. Yo se la hice a la mamá. A la mamá de mi hija. La vamos a escuchar un ratito. Sí. Un segundo. Y la canta mi hija. ¿Lo sabes? Sí, es una canción muy linda. Es por el día de la mamá del año pasado. Te quiero, mamá. ¿Cómo estás? Te quiero, mamá. Como un perrito. Te quiero, mamá. Como tortuguita. Te quiero, mamá. Como gusanito. Que no sea músico, así o al menos que domine algún instrumento. Yo creo que ya si se sienta al teclado ya desde los 3 años, es que ya creció con los instrumentos, sí, de ya tiene de la sangre, ya le va en la sangre. Y sabe que su papá es cantante y de que cuando era chiquita, mamá también es pegajosa, ¿viste? Sí. Cuando era chiquitita y balbuceaba recién, así como que trataba de decir palabras, se sabía mis canciones. No se las sabía, pero claro, no, claro. Terminaba como la tapa de. Terminaba como el final de la frase y al final, y yo me cagaba la risa porque. Y nunca la podía grabar, po. Siempre ponía el teléfono y en el auto no se ponía el teléfono para grabarla y se quedaba callada. Te caché que le está grabando. Me llegó un mensaje que dice: estoy viendo el programa por internet y caché que me nombraron. Saludos y éxitos. El gran Mateo. Sí, cachó que lo nombramos, ¿ah? Yo. Grande, Mateo. Quiero hacer un tema de Mateo Alcántara. Y él lo sabe. Sí. Oye, cada vez más bajo. Oye, ¿qué estamos escuchando acá? Estoy bajando el rating. Esa es una versión acústica que hicimos en como el gente que hizo Rigo Rioja, un colegazo, un maestro, que me pidió que lo fuera a apoyar. Es una versión acústica de Inocentes. Una versión un poquito más rápida del tema. Que tiene otro carácter. Buena, pero me gustó más Te Quiero Mamá. Sí, Te Quiero Mamá. ¿Sí también o no? Yo creo que ahí está tu beta. Yo me voy a buscar una mamacita. Pércalo de nuevo, Huguito. ¿Y quién? Hazlo, ¿y quién? Oye, despiértalo y después le pedí algo. No, Huguito está, está celebrando, está todavía en Valpo viendo los fuegos artificiales. Este se quedó pegado en el 2015 y recién va a pasar al 2016, ¿cachai o no? El próximo año ya podríamos tenerlo en el 2017. Sí. Ahí, por ejemplo, en ese video no está toda la banda. Está Raquel, la corista, está Charlie Mason, Felipe, y el guitarrista, y David. Pero estas versiones generalmente son como mejoradas del tema original. No existe una versión mejorada de otra cosa. Pero es solo una reversión. No, pero es que muchas veces es que esas reversiones son mejores. Yo te puedo decir, por ejemplo, que hay un tema... Hay un error brígido. No existe mejor ni peor en la música, eso no existe. Existe diferente. Perdón, pero para mí o vale gallampa, o es bueno, o lo mejoraron. Que sea bueno o no, la percepción del artista me importa un pan, no bien. Bueno, estamos claros que los egos... Porque lo cuando no existe. Claro, luego del artista... Mira, los egos, bájanselo todo, porque para mí, si la canción es buena, la voy a aplaudir. Si es mala, te voy a decir, métete la canción textual. Claro, textual, porque bueno, yo soy una persona que considero que ir a casarse por el aire, por el mar... Chao, pégate un cachuchazo, está en el planeta Tierra. Aquí las cosas son o no son. No hay bueno ni malo. No, gusto. Si hay cosas malas, sí, hay cosas muy malas en la música. Solo es como el tema. Es como todos los porotas. ¿A quién le gustan los porotas? A mí. ¿A todos les gustan? Sí. Puede que a ti te gusten, a mí puede que no me gusten, ¿sí? No son malos. Pero hay que. Me vaya a perdonar. No me vaya a perdonar, pero Enrique Iglesias, ¿me decís que canta bonito? No, estoy hablando que esté bien o no. No, estoy hablando que sea bueno o malo. ¿Es bueno? Es gusto. ¿Es bueno? Es bueno. No, es como las pelotas. No, si no es gusto, pero cualquier persona con un poco de vida se da cuenta que no afina. Increíble que hay gente. Sí, pero Chris, cuando tú pones la música, y tú como tienes tu influencia del rock y todo eso, ¿te gusta más hacer un estilo más rockero? ¿O en definitiva te quedas con lo que tú haces ahora, que es un poco de fusión? ¿Qué es lo que te acomoda más a ti? ¿Qué es lo que te mueve más? Porque me imagino porque tú compones también. Sí, siempre toda la música la hago yo y todo eso, pero la verdad es que no sé, lo que yo hago en este momento me nace, lo hago con el alma, y lo que hacía antes también, cuando hacía más metal, también lo hacía con el alma. Antes también hice folclore, he hecho música de todo, composiciones tengo como música por orquesta, que no conoce nadie, músicas que son baladas, muy baladas, no como esta, música de todo tipo. He hecho cumbias, tengo una orquesta también, vamos cumbia, rock latino, lo que sea, che. Somos capaces de tocar lo que sea. Y la cheva con bailo, ¿no? Incluso. Claro, también. Onda, sí, Fabricio. Alza la manivela. Hago un Fabricio, dice. ¿Podríamos escuchar en vivo algo? No, yo no puedo estar ahora. Está enfermo, está saliente de faringitis. ¿Y acá podemos escuchar algo en vivo, no? Sí. Sí, ¿qué te parece si escuchamos a los chicos en vivo? Ahí vamos. Buena pregunta, ¿no? Con tinta explosiva. El Pauquito está metiendo los deditos gordos que tiene en el teclado. ¿Tú escribiste tinta explosiva? Sí, yo tengo la caracterización de todos mis temas escribirlos yo, porque me gusta, siento que no es tuya la música si tú no la escribís, que no, es como no, yo canto, sí, tú cantáis, pero no escribís lo que cantáis, no cantáis con el sentimiento que se debe hacer, si de verdad, si tanto te gusta cantar, ¿cachai? Yo todos mis temas los he escrito yo, todo. Y hay también un factor de vida, de vivencias que están involucradas en las canciones, ¿no? Sí, siempre. El Invencible es un tema de que, no sé, pues yo un día estaba triste y se me ocurrió, no sé, pues el tema dice, alza tu mirada y mira afuera la ventana que el sol está brillando, ¿cachai? Y es porque un día yo no sé, estaba acostado triste y yo llegué y dije, puta, estoy acá triste, weón, el mediodía mejor salgo, ¿cachai? Hay que vivir mientras se pueda. Y bueno, son cosas que van pasando, ¿cachai? Ahora tengo un tema que es para mi polola, ¿cachai? Y ese es el tema, ¿cachai? Me gusta todo. De ese tema me gusta caleta, porque me gusta la letra, me gusta el coro y me gusta la pista. ¿Y ella ya lo escuchó ya? No, todavía no la dejo que la escuche. Es sorpresa. No es una sorpresa, sino que ya le dije así como te estoy haciendo un tema y todo. Pero no. ¿Sabes que le está diciendo un tema, pero sí, no ha escuchado todavía ni qué se trata? Sí, pues. Perfecto. ¿Huguito? Vamos con el guataje. Vamos con tinta explosiva. Trotsky Clown 2017. Santuario Records, La Taberna. Tinta explosiva, un lápiz y un papel. En juego estaba mi vida, cual no supe recorrer. Vi mi alma a la deriva y nunca supe entender que en juego estaba tanto y no asumí perder. Tinta explosiva, un lápiz y un papel. En juego estaba mi vida, cual no supe recorrer. Vi mi alma a la deriva y nunca supe entender que en juego estaba tanto y no asumí perder. He jugado con amores sin temores, he sabido esconder la felicidad entre papeles sin colores. Una fantasía con dolores, pero la disfruté. No sabía el sentir y a mi vivir sin pensarlo recluté. Sin nada que pensar, mi corazón ya me lo amputé. Con un nuevo comenzar, ahora nada respeté. He jugado a las escondidas y mi vida estaba sometida en mi laberinto sin salida. Salí de mis tinieblas lleno de heridas y refugiado con burdas mentiras que asimila la fucking verdad que se mantuvo escondida. Tinta explosiva, un lápiz y un papel. En juego estaba mi vida, cual no supe recorrer. Vi mi alma a la deriva y nunca supe entender que en juego estaba tanto y no asumí perder. Tinta explosiva, un lápiz y un papel. En juego estaba mi vida, cual no supe recorrer. Vi mi alma a la deriva y nunca supe entender que en juego estaba tanto y no asumí perder. Tu día se ha nublado, un final no esperado, sin un cuento que haya empezado. He pensado como un amor tan indeble se ha vuelto tan pesado. He rezado para que te vaya mal y no vuelvas a llamar. Si te quieres perdonar, perdona a tu inmadurez por no querer progresar. Guarda calma y deja que palpe tu alma. Mantiene bajo llave cada excusa que salga. Puede que la pena valga a la corta o a la larga. Recarga toda bajo oscuridad. Siéntete libre cuando viva de la soledad. Mente, cuerpo y frialdad, ¿cuánto estás dispuesto a dar? Hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer. Records y La Taberna. Un lápiz y un papel, en juego estaba mi vida, cual no supe recorrer. Vi mi alma a la deriva y nunca supe entender que en juego estaba tanto y no asumí perder. Sí, buenísima la canción, compadre, además. Bueno, tiene el pavo, yo lo conozco, a Tommy lo he escuchado, así que tiene el power este muchacho. Y profe, ¿qué le pareció? El alumno. Maravilloso. Por la paciencia, ¿sí? De verdad. Sí. Tengo caleta de amigos que también. Muchas gracias a Barco, a María. Por supuesto. Acá le damos el tiraje a todos estos muchachos que son talentosos, así que, y el Tommy se las mandó. ¿Te gusta tinta explosiva, mamá? ¿Sí? ¿Cierto? Buenísima. Orgulloso, tiene que llegar lejos este caro, que se porte bien nomás. Sí. Depende de él llegar hasta. Para que llegue más lejos, más lejos. Harto estudio. No, si el estudio es lo que tengo más presente, este 2017. Que a ver, ¿en qué está? Ya, si anda mal en los estudios, le quitamos el micrófono. Que... Ya, ese compromiso va a estar encima al Tommy. Un par de zapatillas. ¿Qué curso está el Tommy? Primero medio. Primero medio. Ya, primero medio. Sí, yo también testigo, ¿eh? Si el Tommy no anda con las notas, ok, lo cortamos de rey. Ya. Vamos a ver después ahí en la. O sea, no, con la pala diciendo que tiene que estar con el micrófono. Voy a andar como una versión en estudio. En estudio, con la pala y un sombrero no tiene gracia. Con la pala de los lentes. Claro. Con la pala, exactamente. Claro. Ahí estamos pidiendo el. Claro. Claro. El celo en la mano. O sea, no lo puede agarrar. Lo, tiene una opción para agarrarlo. Si no te digo yo, si la mamá quería y se mató al más, sí. Más vivo. Así que Tommy, ese es el compromiso. Este 2017, sí. Compadre, harto estudio para llegar lo más arriba posible. Sí, la vamos a poner públicamente por el Facebook. Esta es la nota de Tommy. Vamos a hacer evaluación trimestral. Evaluación trimestral para el Tommy. ¿Y en qué colegio estamos? ¿Qué estamos escuchando ahora? Del disco Inocente, que nació el año pasado. Sí. Antes del lanzamiento y después del lanzamiento. Exactamente, cuando fue el lanzamiento del disco que fue acá en la Vizcachón. Tremendo lanzamiento que fue en la Vizcachón. Fue genial. Sí. En el Pani Teatro restó al. Así que buenísimo. Claro, digital, para hacer físico. Ahora vamos a hacer uno físico, pero lo vamos a estar ahí presente. Vamos a ver en realidad dónde. ¿Y ustedes saben dónde va a ser la promoción de ese disco, no? Aquí en la radio. Por supuesto, bueno, por supuesto. ¿Cuál va a ser el concurso en el disco, no? ¿Cuál va a ser? Que nos digan dos temas del disco. Claro. Lo primero, para que por lo menos lo hayan escuchado. El nombre para la tema. Banda. Claro, el nombre de la banda. El nombre de la banda tiene otro premio. Claro. Conocer a Chris en persona. Lo primero. Una cena con Chris Barrell. ¿Cómo estaría? Meet and greet. Un meet and greet con Chris Barrell. Eso es. Con Cor. Nomás. Ahí la taberna, aquí. Con Tutti. Con los cabros la taberna. Claro. No, no estaría malo, ¿ah? Es que yo lo miro y me han ganado. Sí. Bueno, y cuando tengamos también el disco de Tommy, con la señorita acá presente, ¿cómo es el nombre de ella? Milady. Entonces a Trotsky Clown con Milady también se van a estrenarlo acá a la taberna. Sí, le damos difusión. Sí. ¿Saben lo que es bueno acá? Que los discos quedan acá y nosotros después, todos los programas los vamos pasando. Los vamos colocando, entonces la gente va quedando en la orejita, sí. De nuestro invitado. Exacto. La idea no es que no estén colocando música envasada de otro lado, si tenemos nuestro propio talento. ¿Cuál es esa, Cris? Pusimos románticos. ¿No? Es lentito. Se puede bailar así como apretado también. Todo el rato. Pues, esa es la idea. El baile apretado. Sí, pues. Después de diseño le da. Vuelva a los lentos, ¿no? Después le decís, ¿escuchaste la letra? No, yo bailaba. Yo bailaba nomás. ¿Qué letra? ¿Qué música? No, no caché. ¿Cómo cantaba la Mari Pepe? Nadie sabía lo que cantaba, cantaba bonito. Sí, así. Bueno, y cuando nuestro amigo aquí también, Trotsky, llegue al Festival de Viña y le esté rapeando todo el cuento y le entregan dos gaviotas y una antorcha, ¿a dónde se va a ir después, compadre? A la taberna. Ya están todos entrenados, todos cabros, ya todos saben. Oye, deberíamos de colocar un bar que se llame La Taberna. ¿Cierto? Algo no, por ahí. O La Caverna. A esta altura del partido ya. Sí, La Caverna. Como el hueón es cavernícola. Mira, la próxima semana cumplimos un año ya en La Taberna. Sí, acá en Radio Puente. Chicos, acuérdate, un año, rájate con una bebida por lo menos. Vamos a esperar el regalo de Juan Carlos y de Pedro. El de Pedro se va a escuchar de aquí a Punta Arenas. No va a ser un pingüino. No va a ser un pingüino, claro. Lo dijo Leo. Así es. A propósito de pingüino, claro. Un saludo a Juan Carlos. Ahora empezando los colegios, ¿no? Puedes ir a tomar unas clasecitas de fútbol. ¿De futbolito? Por supuesto, la rodeada del más hermoso paisaje, muchachos. Ustedes que son futboleros, por supuesto. ¿Y son todos futboleros? Sí. ¿Son todos futboleros, cierto? No, si no. Sí, pregúntale por las notas de fútbol. Claro. Golpe bajo. Ay, mira, te va a quedar sin música, sin pelota, compadre. Es que vuelvo a estudiar. Ahora, sin básquet. Sin básquet. Pelota, la polola está feliz. Y sin polola también, pues. ¿Viste? Hasta la polola está en peligro. No, mi polola no. Ya, pues ahí depende de ti, pues, compadre. ¿Ya? ¿Cierto? La música y mi polola son esenciales. Ya, y para eso tienes que estudiar, po. Ese es el compromiso. O si no, lo vamos a funar aquí en la taberna, compadre. Ya. Vamos a publicar las notas ahí en vivo. ¿Quién es Java Guzmán? Ella es una amiga. Ah, muy bien. Se acaba de unir a la taberna la Java Guzmán. Bienvenida, Java Guzmán. Bienvenida, Java. Bonito nombre, Java. Me gusta. Me trae. ¿Te trae recuerdos? Recuerdos del año nuevo. Sí, también un saludito para Raquel Nievas, que se acaba de incorporar también en la taberna y que es la corista de nuestro querido Chris Barrell. Mi querida. Un saludo para Raquel. Oye, La flor en el desierto. La flor en el desierto. Y es mi flor del desierto. Ah, qué bonito, ¿eh? Este es mi pescadito de alcantarilla. Bueno, mis amigos colocolinos presentes acá, por supuesto, y a los del otro equipo que están por allá. Grande Everton. Ahí está. Este es el único que celebra. Guata Amarilla. Hijo de Colo Colo, bien, compadre. Me gusta. Sí, no. Les cuento que jugar al fútbol, muchachos, en cualquier parte ese rato que ya no da lo mismo, muchachos. No. ¿Ah, no? No, por supuesto que no. Las mejores canchas de futbolito mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje que se encuentra solo en Full Calcio. ¡Full Calcio! Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por mi gran amigo Julito Gutiérrez. ¡Grande Bambino! El Bambino, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol, muchachos. Así es, facilísimo de llegar. Oye, te saltaste el pituto del Hugo. Fácil de llegar, ¿no? Sí. Si te quiero, si ahora lo vamos a explicar. Usted sube hasta desde Las Vizcachas y la última calle, pasado el último local de parada, Los Castaños, a la izquierda. Y bajando desde el Cajón del Maipo, la primera calle a la derecha, antes de llegar a las empanadas y tortillas de Los Castaños. Este tortillero. Así un mapita después. Un mapita, Huguito. Vamos con el mapa ahí. ¿Cierto? Bien, Huguito. Google Map. Si tienes problemas visuales, queridos amigos, Óptica Nuevo Lente es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos y de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa y Sapres. Consulta por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 22-554-1886. Anota, Lili Agüero. Visita nuestro fanpage, grande. Óptica Nuevo Lente. Óptica Nuevo Lente, muchachos, es tu mejor opción. Oye, y con un trajecito de Elvis, ¿dónde lo compramos? Traje de Elvis. ¿Compra el pasaje a Memphis o no? Por supuesto, compadre. Tiene que ir con toda confianza porque ahí... Donde Pato Castro traje del Elvis Presley 1977. O sea, no tiene para qué ir a Memphis entonces. No, pero también podemos ir, compadre. A Grace, un día dar una vuelta. Transmitir la taberna desde allá, compadre. Vamos a ir a dar una vuelta. No es malo. Con los auspicios que tenemos. Vamos a ir lejos. Hoy no tienes que ir. Sí. Hoy no tienes que ir hasta Las Vegas o Graceland para tener los trajes del rey. Los famosos June Suites de Elvis Presley ya no son un lejano sueño. SKP Diseños y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo acabado de 100% profesional, recibe trajes, chaquetas, camisas, cinturones y toda la ropa al rey del rock y en la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviscapé.com en Facebook, SKP Diseño y Creación, fono más 569-830-34764. Patricio Castro y SKP Diseños, la ropa al rey nunca estuvo más cerca. Para ¡grande, Pato! Lo más grande del Elvis Presley, compadre, que ha pasado por este planeta. Y sí. ¿Cuánto costará una página web por él? Bueno, buen dato, compadre. Bueno, bonito y barato. Si necesitas un sitio web de alta calidad, línea creativa, la solución que estabas esperando. Diseñamos páginas web a tu medida. Por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Que hay que cuidarlo harto. Grande, Mora. Que nos está escuchando Cristian Mora en directo desde Santiago Centro. Nos mandó un saludo, mi compadre. Cristian Mora, un dato. Un amigo te mandó un correo y todavía no tiene respuesta. Ojo, estamos revisando la página. Vamos. Aplícate. Oye, un saludo de la Lore. Dice, buenísimos los invitados. Felicitaciones por esos tremendos talentos. Mi amorzote Lorena, los de Luna. Que también es profesora de música. Sí, que también es profesora de música. Así que un saludo para ustedes dos, que lo encuentro bastante bueno y obvio, pues, compadre. Entonces, invito a la taberna. Talento es talento. Milly Ruiz. Bienvenida, Milly Ruiz, también a la taberna. Vamos a probar ahí al tiro. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Probando al tiro. Sí, vale. Sí. Vamos a dejar ahí. Oye, vamos a dejar enganchado porque la vamos a escuchar después. La vamos a invitar. ¿La vamos a escuchar cantar o no? Sí, pues, un pedacito ahí de lo que tienen con Trotsky. No, el tío lo están guardando. Yo creo que lo están guardando, ¿no? No. ¿Ves? No, se están. Es que. No, está bien terminado. ¿Todavía no está? No, pues tenemos la maqueta nomás hasta ahora. Ah, vale. Y después. Cuando esté el tema esté listo, se va a traer para acá. Aprende. Aprenduguito. Aprende. Sí, hay que ir con los tiempos porque. Yo sé que nos va a sorprender, ¿ah? Pero esperamos que aquí sea la taberna donde también vengan a cantar esa canción, muchachos. No, más que bienvenido. Mira, aquí estamos escuchando al fondo Odil. Otro puente altino, compadre, con un bianchero que... Grande, bandida. La está llevando. Así que saludo a mi compadre Odil, que tuvo... Las taconeras. Le tocó trabajar el 31 de enero a mi compadre Odil, así que al otro día nos estuvimos dando los saluditos correspondientes también No, ¿y esto? Melisa. Que se en el futuro. Sí, vive el futuro. Melisa. Melisa Riquet. Sí, te haré una canción. Exacto. Gracias. ¿Viste? Esos fueron invitados, por eso es importante este artista, nosotros los dejamos aquí. Sí, los vamos reproduciendo. ¿Qué visionamos para el 2017, mi querido Chris Barrel, este año que ya comienza con harto power, supongo, ¿no? Sí, yo creo que este año va a estar movido, muy cargado. Como tareas pendientes que tengo, o tareas próximas pendientes que tengo, es grabar una sesión acústica al aire libre, en realidad con una serie de videos que vamos a ir pasando, no sé, yo creo mensualmente, de la mayor cantidad de temas del disco, y de algunas sorpresitas, algunos nuevos. Ya estoy en el proceso de componer el siguiente disco, ya tengo como 3-4 canciones. Hacer el lanzamiento del disco físico. Claro, del disco físico. Y terminar de grabar el videoclip. Aparte de tocar donde sea, donde me llamen, yo estoy ahí. Nosotros nos tocamos por plata en este proyecto. Damos fe de eso. Por eso los discos nosotros los regalamos. Por puro comete. Sueldo líquido. El puro mate con huesillo. Mate con huesillo ese día estuvo maravilloso. Espectacular. Salud al Memo, el mate con huesillo. Es mejor. Nada, más que nada, el año es tratar de producir cosas que en realidad lo que queremos hacer con esto es la difusión, ¿no? Del trabajo. ¿Y segundo disco, compadre? Hay temas que están listos, ¿no? Hay uno que estamos mostrándole, incluso uno, creo que dentro de los siguientes shows vamos a empezar a mostrar temas del siguiente disco. Lo más probable es que lo grabemos más adelante como singles, lo vamos a grabar como disco, no como disco, no solo el tema, vamos a grabar unos 3-4 singles y de ahí vamos a grabar el disco donde vamos a incluir los otros singles y vamos a grabarle, vamos a hacer la compilación con los temas normales. Claro. Pero eso yo creo que va a ser ya para. No, 2017, 2018, pero vamos a grabar el disco nuevo. Ahora el 2017 es dar difusión al trabajo que tenemos hecho y tratar de tocar en todos lados. En todos lados y tenemos distintos formatos, tocamos con la banda entera, tocamos piano, guitarra y la voz, tocamos con una percusión, en realidad, tocamos donde nos llamen, matrimonio, fumadera, tomatera. Separaciones, todas las celebraciones. Todo divorcio. Todo se celebra. Papel, de lata, de todo. Tomamos de las llaves, eso es lo lindo de este trabajo. No está exclusivo, cerrado realmente a solo un formato o a solo un tipo de escenario. Da lo mismo, tocamos en la calle, si podemos tocar en el festival de Viña, vamos a tocar el festival de Viña, si tocamos en el escenario que sea, aquí no se va afuera. Sin ningún tipo de recurso, lo vamos a hacer igual el mismo. Oye, ese genial de Chris Barrel y su banda, que la discografía, la música en vivo siempre, gratis, más encima. Así que ya vendrá en otro tiempo ya. Se me está ocurriendo hacer un festival con toda la gente que anima. Sí, eso, de hecho, Pelado me leyó lo que tenía en la mente, y de hecho lo voy a decir ahora. Han habido conversaciones, no a nivel formal, pero tirando unas líneas por ahí con algunas personas, porque la idea nuestra es poder, ojalá algún día, hacer un festival como no existe en Puente Alto, con todos los talentos que hay, porque usted sabe que cada vez que hay actividad en la municipalidad, son muy bonitos y todo, pero son artistas consolidados. Sí. Pero el artista emergente, todos los talentos que hay acá. De la mate también, no es la pura cosa. Claro, y no hay un espacio. Puedes pegarle nuevas Tommy. Yo salí de allá, pues. Yo ahí estoy estudiando. A mí me matricularon para el otro año. Sí. Así que hay una. Ya. Ojalá exista la oportunidad de poder hacer un evento así en Puente Alto, que todos los muchachos se lo merecen con creces, y ojalá que lo pudiéramos hacer desde la taberna, ¿cierto? Y ahí tener el Chris Barrel y su banda, por supuesto, a Tommy, Cultura Maestra, Los Guaninaque, Melisa Riguey, Danilo Oliva, Gonzalo Zoich, tanto talento que hay para llevar. Y en el humor, los galácticos, el humor, sí, Goto, tenemos para regodearnos. Las taconeras. Las taconeras, todo el talento. Por supuesto. Los tributos que tenemos a la Barbarita. Elvis Presley. Manuel. Todo. Ahí estaríamos animando y haciendo un gran evento. Ojalá se ve. Vamos a ver qué nos dice el destino, nos dice la vida. Por supuesto. Sería bueno rematar una fiesta fin de año. Por supuesto. Está empezando recién. Hasta un año. Este claro. Año. Espérate, ya lo estoy terminando. ¿Cómo se pasó el año pasado entre fiestas y carretes? ¿Ah? Claro. Se nos viene el 18. Buena, cabro. Vamos, a ponerle bueno. Vamos. Tommy, ¿cómo se viene el 2017, compadre, para usted? suponiendo que ya que estudiamos, que en puro 6, 7, ya, ahí partamos de esa base. ¿Cómo nos está yendo en 2017? No, bueno, este 2017 ya tengo fecha ya. El 3 de... O sea... Esta es una fecha, sí. El 7 voy a estar en Club Clan, en el cumpleaños de mi madre querida. ¿Club Clan? Sí. No, dale. Happy birthday to you. Muy bueno. Muy bueno. Los viernes peluzones, creo. 7 de enero. Dile que se tiene que tomar un polaco. Ah, ya. ¿Cuándo está de cumpleaños? Mañana está de cumpleaños. Mi mamá, mañana está de cumpleaños, por si acaso. Quería mandarle 18, 19. A mi madre quería mandarle, por cierto, ahora que estaba en vivo, quería mandarle un gran saludo. Que mañana está de cumpleaños, la que siempre me apoya, la que me ha apoyado en el estudio, en la música, en todo, la que hace que yo esté aquí hoy día, aquí como cantante. Es tu pilar fundamental. Y está llorando, de hecho, ahora. Sí. Está llorando en esta tribuna. Sí, yo, me está diciendo el oído, lo voy a invitar a tomar a todos, hijo. Estoy tan emocionado, hijo. Oye, es mala suerte cantar el cumpleaños feliz anticipado, ¿no? Sí. Sí, mala suerte. Mucho andamos a cantar. Entonces te cantamos. Oh, Cometió un grave error, ¿cierto? Un grave error. Usted no sabe. No hay que ser maleducado. Es como gusto, esto es como gusto, ¿no? Usted no sabe lo que se metió. No sabe lo que se metió. Tres días de rock and roll. De domingo a domingo. Muchas gracias. Y para este, ya terminando el saludo a mi bella madre, ¿no? Este 14, sábado 14 de enero, voy a estar cantando en la nueva casa del rap de Bajos de Mena, allá en Marta Brunet. Que se han estado moviendo harto los cabros de Rapersona y siempre me llaman para estar presente en sus cosas. Son bien movidos los cabros. Se va a cerrar una fecha ahora con Ají Chileno para ver el. Que quieren hacer unas tocatas al aire libre, los chiquillos. El 17, si no me equivoco, en el aniversario de la Carol Ursúa voy a estar. Ahí con todos los chicos va a estar bien, parece, la cumbia, la Sonora Carnicera. Algo está pasando aquí en otra bambalina, parece. Sí, estamos colgados todos, pero vemos que lo están pasando bien estas dos chiquillas. Yo como que estoy con los audífonos. Claro, claro. Tommy como que se trata de concentrar y como que no cacha. No lo dejan, hay que decirlo. Pero cuéntela a la radio. Claro. El 31 en el Club Clan me topé con ellas dos y no me reconocieron ahora. Es el detalle. Claro. Ay, el pelado acosador. Este era. Ahí, él. Vos mueres viejo, no de sapo. Mira que la Dinelli te pega el tiro. Sí, no está durmiendo. Que entre el tío Emilio. Te pillamos por compadre. La pillé yo. Ahí está, pues, compadre, ¿viste? Y después, no, ahora si vienen más temas, quiero empezar a. Ya me estoy moviendo con un video de un tema que creo que se viene. Se va a venir ahora y va a venir con video ese tema. Así que esperen eso, chiquillos, y muchas gracias para toda la gente que va a poder. Compadre, y la gente que quiera ubicarlo a usted y mirarlo a Tocata, por supuesto, y contratarle todo Facebook. En Facebook, mi Facebook personal es Tommy Clone, con 2 M y Clone con 2 N también. Clone, Tommy Clone. También tengo la página en Facebook que es Trotsky Clone, en Instagram Trotsky Gram. Y para toda la gente que necesite lo que quiera, un rapero, yo no les voy a cobrar nada. Yo voy porque me gusta ayudar en todo ámbito y con mi música. Para todo el que lo necesite, ahí vaya a estar siempre. Usted me manda un mensaje y yo le contesto al tiro. Perfecto. Esa es la invitación también de Tommy. Si no lo ubican por el nombre también, nos puede buscar por la taberna. Ahí sí, está también Tommy. Pueden ubicarme a mí también en Facebook, así que somos amigos. Así que todo el power para usted, compadre. Te quiere cortar la cola con el 10%. Vamos a cortar la cola, compadre. ¿Eh? Representante legal. Representante legal de Tommy. Claro. Manager pelado, cosa. Sí, y la gente quiere ubicar a don Chris Barrell y su banda, por supuesto, y quiere llegar todo el sabor, toda la cumbia y toda la música maravillosa que tiene usted, compadre. ¿Dónde lo encuentran? Todo el mambo. Sí, en Facebook también, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Chris Barrel. Chris con dos S sin H y Barrel como de barrer. Pero con L. Como barrer en China. Vamos a barrer. Barrel. Sí, ahí cualquier cosa encuentran en nuestro trabajo. Siempre estamos publicando videos, noticias de lo que estamos haciendo, colaboraciones, ayuda, si necesitan que vayamos a tocar alguna parte, lo que sea en realidad. Sí, aman tocar ustedes, sí, es el tema. Sí, siempre. Ahora, Leito, yo tengo como propósito este año que le vaya mejor a Cometas de lo que le fue el año pasado. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Es que estos dos animales son los fundadores de Cometa y son los que se sacan la cresta por Cometa. Entonces yo quiero que den cuál va a ser la primera actividad del 2017 y cómo se puede contactar para la ayuda a la actividad. Sí, lo que tenemos programado para la gente que nos está escuchando también y quiera saber de Cometas, tenemos programado llevar a los pequeñitos de la protectora de la infancia a Fantasylandia. Así que estamos moviendo en ese sentido como para hacer la primera actividad de este año 2017, ya, porque son pequeñitos. Correcto. Que necesitan apoyo y compañía. Todo. Así que estamos en eso. Así que la gente que nos quiera contactar nos busca también Grupo Público Cometas con K en Facebook, también nos encuentran en Twitter por @cometaschile, así que también el sitio web www.cometaschile.wix.com/cometas. Así que bueno, en Facebook lo más fácil, la gente lo busca Cometas con K, lo más importante, para que puedan ver la actividad que estamos desarrollando, por supuesto, que sean todos los links y nos puedan apoyar con todas las campañas sociales que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, si se necesita, ponte tú alimento, si se necesita ropa, si se necesita lucas, es a través de la página como usted tiene. Claro, ahí están los datos para que nos puedan ubicar, por supuesto, y nos mandan un correo también a cometachile@gmail.com y mandamos toda la información necesaria para que nos hagan llegar los alimentos y la red que estamos haciendo siempre de contacto para que de ayuda para los comedores sociales de San Bernardo y en Puente Alto. Sí, aquí hemos tenido dos muchachos apoyándonos los Cometas una vez en la protectora, sí. Y Toby con sus claves, también Chris Barrel con toda su música, así que por lo mismo, es que para genial estos muchachos. Para repetirlo, Leito, entonces a través de las redes sociales se contactan para entregar el aporte de ayuda que quieran hacer hacia Cometa. Sí, se viene un 2017 lleno de actividades también, muchachos. Así que terminamos el 2016 con la gente comprar una, de calle. Una de las actividades que tiene Cometa es comprarle una neurona nueva al Hugo para que le funcionen dos. Hugo está on fire. Claro, por eso sería una buena actividad también. Sí, bueno, el día de hoy, compadre, ha sido un programa excelente, lleno de música, por supuesto, conociendo a estos dos muchachos que falta harto todavía por conocer, pero van a seguir creciendo, obviamente. Y cuando les digo que van a ser nuevamente invitados cuando quieran acá a la taberna, es porque es verdad. Aquí ya lo sabe. Ustedes nos y va a seguir estando con nosotros. Y aquí también va a estar su familia amiga en la radio. Sí, así que muchachos, un honor tenerlo acá y sigan creciendo con todo el power, porque ustedes no tienen techo. Tienen que llegar hasta el donde las estrellas digan, pero también depende de ustedes. Así que y depende su casa también, que le vaya bien. Y gracias, su casa. Gracias, muchachos, por la invitación. Esta es como la cuarta vez. Sí. Sí, sí, pero no me encanta, me encanta el local. Tanto se pasa terrible. Así que yo feliz siempre de venir cuando me inviten. Agradecido de la gente que he conocido acá con el maestro. A ustedes, chiquillos, siempre para lo que necesiten. Cometa, la pichanga cuando me inviten. Sí, pues hay que jugar, ¿eh? Sí, ahora ya tengo tiempo de ir a jugar, perrito. Sí, estoy. Sí, acá, feliz. Los quiero jugar esta semana. Vale, ya. Trotsky, gracias a ustedes por la invitación, chiquillos. Esto es una oportunidad para mí que la gente me conozca. Dar las gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que siempre ha estado incondicional conmigo, como Trotsky Clown, que comparte mis videos. Todo. Si la gente se quiere sumar a apoyarme o que le guste mi música, bienvenida sea. Tenemos toda la. Las posibilidades con los chiquillos, ahora estamos trabajando, yo trabajo para mi público, si esa es la cosa. Un agrado conocer a Chris Barrel aquí. Y el beso. Y muchas el gracias. Beso, el beso. Lengua. Dice no. Y muchas gracias. Claro. Que te lo doy. Gracias a toda la gente que me apoya, a mi madre y a mi bella bolola. Se le quedó uno al lado. Y su compañera también la que está. Lady igual. Sí, pues ahí la Lady que también me apoya. Por supuesto. Bien, pues compadre, me parece perfecto. Oiga, compadre, también se me había olvidado que un poquito antes de que terminara el año del día anterior, se me ocurrió ir al a una discoteca de acá del centro y estuve con nuestra amiga Maricho Vidal. Un abrazo y un beso para ella. Besito para la Maricho, otra gran cantante. Otra de las grandes cantantes que han estado por los micrófonos. Espectacular la Maricho. Está echando de menos una nueva. Vamos a invitar a la Maricho, por supuesto. Claro, hace rato. Se viene. Aquí tenemos machotes, por supuesto, y se viene una invitación para ellas. Así claro, que ahí atenta a las mujeres que. Que cantan bonito también acá en nuestro sector. Que también han estado por estos lados. Sí, se viene la sesión de fotos con los muchachos también. Ahí también después tienen que ir a visitarla algún día ahí a la academia para que tienen sus acordes locos, por ahí algo puede salir. Así que muchas gracias a la chica también por hoy día venir a hacerle barra aquí al gran Trotsky Clown. Oye, una cosita. Yo participo allá con la academia y otra gente que son ingenieros de sonido, otros que tienen circo estudio, que mi primo Heraldo, que se encarga de la parte Heraldo, de tu voz. Nosotros hacemos un evento que se llama Microsesión, que es re bonito y es un espacio para los artistas locales, ¿sí? Sobre todo acá de Puente Alto, así que la invitación abierta, la vamos a hacer luego, no tengo idea todavía cuándo, pero la vamos a hacer luego. Avisa avisa para que nosotros lo podamos publicitar acá y mandarte gente también y para ir con nosotros. Paradero 34 y Guña Maquena. Sí, lo más probable es que cambiemos el lugar. ¿Sí? ¿Dónde acepta eso? Lo hacíamos en la academia, pero la academia es chica, es la última. Ya. Muy chiquitito el espacio, entonces estamos viendo ahí donde poder hacerlo. Tenemos algunos amigos por ahí que tienen un cierto cultural, todo esto, un cierto cultural que se llama La Mestiza de los Chiquillos. Oye, hermoso. Hermoso la casa cultural Mestiza, hermoso. Sí, maravilloso. Y la Red School. Puede que sea ahí. Yo hice el fin de año de mi academia ahí en La Mestiza y bueno, los chiquillos los conozco, les mando un saludo al Rorro y Ah, pues sea sí, los chiquillos Red Cool. La Red Cool. La Red Cool, por la araña aquí chileno, cabros, que han conformado esta casa cultural mestiza que está haciendo un gran trabajo como para complementar aquí la cultura en Puente Alto. La raja, es la raja. Es gratis, la gente puede ir y acceder a cultura con millones de Perfecto. Cosas. Perfecto. ¿Qué direcciones para dejar el dato? Anotado al tiro. Toco en la iglesia, ahí lo podemos buscar. Toco en la iglesia María Magdalena. Está entre la cancha y la iglesia, Toco en el Gres. Cerca de casa. Sí, estoy cerca, no lo había visto. Empieza a ir a los eventos. Vamos, ¿qué? Anda, sí, empieza a ir a los eventos. Estoy más perdido que. Dice, bajen la música. el que le manda los pagos. Este, po. Ahora ya saben quién es. Ahora ya me identifiqué. Sí, bueno, muchachos, la hora nos apremia, así que tenemos que despedirnos. Podríamos estar hasta las 4 de la mañana aquí fácilmente conversando, pero no hay nada que tomar, así que no dejé. Ya, aparte que hoy te cagan entero con el copete, así que. Sí, vamos a tener que traer copete. Sí, sí, no. El 18 te voy a invitar, compadre, yo, porque aquí. El 19 fue re bueno aquí. Nos fuimos. Sí. Nos fuimos. Chamberlain. Sí, fue re bueno. Este es tercer lunes feriado que nos toca, así que un saludo para todos. Ahí estamos al pie del cañón, compadre. Que te lo había contado porque le cobran aparte los feriados en la casa. Que a las 23 horas la gente de verdad se pasaron, nos acompañan. Primer programa del 2017, así que un abrazo para toda la gente que nos escucha. Grande, que les vaya bien este 2017. Que nos vaya bien. Gracias. Grande este 2017. De champán. Gracias Chris, gracias Tommy. Nos vemos el próximo lunes, muchachos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias a las chiquillas también que bañaron hoy día y a toda la gente que nos sigue por Facebook. Sí, muchas gracias. Nos vamos con Melisa. Que les vaya muy bien este año. Chao, pelado, chao gente. Chao, Leo, chao. Chao, Lin, champú, chao, ya, chao. Nos vemos. música, cultura, noticias, servicios a la comunidad, entretención, amistad y compañía. Bienvenidos a la cima del dial. Somos Radio Puente Alto. Transmite Radio Puente Alto, 24 horas junto a ti. Y este fue otro programa más de La Taberna, su programa del día de lunes desde las 21:15. Recuerden, La Taberna, siempre acompañándolos, el programa de conversación, la tertulia necesaria los días lunes. Primer programa este del 2017. Vamos por La Taberna los días lunes. Nos vemos hasta el próximo lunes.